días. Yo nunca te olvidaré porque siempre te amé. Y lo que yo aprendí de ti lo conservé dentro de mí. Y te quiero decir que no puedo sin ti. ¿Cómo dice? Y que estoy. Te quiero, mi niña, te quiero. Yo nunca te olvidaré porque siempre te amé. Lo que yo aprendí de ti lo conservé dentro de mí. Y te quiero decir que no puedo sentir. Las chicas solteras. Te quiero, mi niña, te quiero. Fuerte el aplauso.